programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio CCE, 940 AM. La princesa y la hormiga. Era una vez una princesa que todos los días salía de paseo con sus doncellas e iba a un prado próximo al castillo, donde descansaba sobre la verde hierba húmeda. Pero muchas veces las doncellas jugueteaban por los alrededores, persiguiéndose, y se alejaban del lugar, dejando sola a la princesa. Esta oía sus risas y sus gritos, y a veces levantaba la cabeza para mirarlas por encima de la hierba, y sonreía al oírles reír y chillar. A veces, la princesa daba un paseo sola por el prado y sus doncellas iban a buscarla cuando se cansaban de jugar. El día que mi padre sepa que me dejan para corretear a sus anchas, las va a reñir severamente. Pero me gustaría verlas disfrutar. La severidad del palacio de mi padre es una cárcel para ellas. Y quizás para mí. A mí me gustaría mezclarme con sus juegos, correr tras ellas. Pero mi padre me encerraría en un torreón. No quiere que juegue con ellas y esa soledad me entristece. Se sentó sobre una roca al borde de un camino. Veía pasar a algunos lugareños con sus yuntas de bueyes arrastrando viejas carretas. Todo aquello era nuevo para ella. Pero aquel camino apenas era usado y la princesa volvió a entristecerse al hallarse sola. Con un palito estuvo dibujando en el polvo del camino y al cabo de un rato vio avanzar por la cuneta una hormiga pequeñita que arrastraba un grano de maíz 10 veces mayor que ella. La hormiguita hacía grandes esfuerzos para arrastrarlo, pero muchas veces debía abandonar la tarea para secarse la frente con un pañuelo de hierbas. Uf. A este paso, nunca voy a terminar mi trabajo, y la reina Cabeza Negra me va a gritar. Pero yo soy muy pequeñita para tanto grano. ¡Ánimo! ¡A tirar de él! La princesa contempló sonriendo primero y compadecida después. Claro, eran los enormes esfuerzos de la hormiguita por arrastrar semejante grano. ¿Quieres que te ayude, hormiguita? No puedes entender mi idioma, pero me gustaría ayudarte. ¿Dónde tienes tu nido? A mí me sería fácil dejar este grano de maíz en él. Y trató de quitárselo, creyendo que la hormiga le enseñaría el camino. Pero esta se enfureció. ¡Ladrones gordos! ¡Robagranos! ¡Hurtamieses! ¡Suelta mi grano, que me costó mucho trabajo arrastrarlo hasta aquí! ¡Vamos, grandota! ¡Déjame seguir en paz! ¡O te muerdo! Al ver los gestos belicosos de la hormiguita, la princesa dejó caer el grano de maíz y la hormiga lo arrastró de nuevo camino de su nido. ¡Uf! Con lo que me costó arrastrarlo hasta aquí, estaríamos frescos. Si quiere, mi maíz, que vaya a buscarlo donde yo voy. ¡Carcamá! La muchacha siguió a la hormiga con la mirada y vio cómo llamaba una piedra. 4 hormigas guardianas sacaron la piedra y la hormiga dejó el grano. Ahí va eso. Apuntad en el registro de entradas. Hormiga 15.007, empezar de nuevo. Las hormigas cerraron el nido y la hormiguita reemprendió el camino. Quiero saber de dónde saqué el grano. ¿Y la siguió? En la misma cuneta de aquel camino entre hierbas, había un montón de maíz caído con seguridad de alguna bolsa. La hormiga eligió el grano de mejor aspecto e inició de nuevo su marcha. Cogeré un puñado y se lo dejaré a la entrada del nido. Así comprenderá que no quise quitarle nada. En efecto, llenó sus manos de maíz y los derramó junto al nido. Cuando la hormiga llegó... ¡Cascanueces! ¡Una lluvia de maíz! ¿Eh? ¿Dónde está la nube? La muchacha esa. ¡Claro! A ella le es fácil dejar tanto maíz de una vez. De todos modos, lo hizo para ayudarme. Debería darle las gracias. Pero no me va a entender. ¡Gracias! Y muy satisfecha, llamó a la puerta de su nido. ¡Eh! ¡Mire lo que he traído de una vez! Para que veáis, soy una hormiga trabajadora. Me han ayudado, claro. Pero esto no importa. Hormiga 15.007, no os confundáis de hormiga. Las doncellas llamaron a la princesa. Y esta, orientándose por las voces, se metió en el prado buscándolas. Pero había oscurecido y le era difícil orientarse. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oía lejanas las voces de las doncellas y, asustada al encontrarse sola a aquella hora, echó a correr sin ver dónde pisaba. Al salir del prado, no se percató de que había unos profundos pozos abandonados y, al pisar la tierra, ésta se dio cayendo al vacío. Las doncellas llegaron a palacio muy tarde y contaron al rey que la princesa se había extraviado. Tuvieron que contar que la habían dejado sola y el rey montó en cólera. ¿Es así como cumple mis órdenes? Jugando en lugar de vigilar a esta princesa. Enciérrenlas en la mazmorra más profunda y denles 100 azotes a cada una. Y si la princesa le ha ocurrido algo, el castigo que les impondré será recordado durante muchos siglos. Llévenselas de aquí. Chambelán, avísate al guardia y disponed de todos los hombres necesarios para buscar a la princesa. 100 monedas de oro al que la encuentre. ¡Vamos, deprisa! Los soldados de palacio, con teas encendidas, se diseminaron por los campos próximos al prado. En la noche oscura, aquellas teas daban a la búsqueda un tinte dramático. El rey iba también con ellos. 200 monedas de oro el que la encuentre. No dejen un palmo de terreno sin explorar. ¡Daos prisa! Ustedes, recorran todo el sector palmo a palmo. Tenemos que hallarla esta misma noche. Esta misma noche. En su caída, la princesa había arrastrado tras sí parte de la pared del pozo y la tierra y las hierbas la cubrían. La luz de las teas desde lo alto dejaron ver solo tierra al fondo. Los buscadores pasaron de largo, alejándose del pozo. Las primeras luces del día, al descorrer las sombras, dieron salida a todos los bichitos del lugar. Cada uno iba a su trabajo alegremente, y de los nidos de hormigas salieron largas filas de trabajadores que se alejaron por sus caminos secretos. Pero aquella hormiguita fue destinada a explorar un nuevo terreno y con su mochila al hombro se lanzó a la aventura. Y así llegó a los pozos. se asomó a uno de ellos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué agujero más grande! Debe ser la entrada de un nido de hormigas gordísimas. ¿Eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¿Eh? Esta voz me es familiar. Parece que sale de uno de estos pozos. ¡He de verlo! Fue asomándose a todos los pozos hasta que vio a la princesa maltrecha y doliente en el fondo de uno de ellos. La muchacha que me ayudó a transportar grano. Debería echarle una pata, pero no llego al fondo. He de pedir refuerzos al nido. La hormiga contó el suceso y la reina Cabeza Gorda mandó varios batallones de hormigas zapadoras. Hay que practicar varios peldaños. En la pared del pozo. ¡Vamos! ¡Patas a la obra! ¡Rápido, rápido! La princesa comprendía el trabajo de las hormigas y cuando los toscos peldaños estuvieron construidos, salió del pozo. Me acordaré de ti, hormiguita, y te pagaré este favor. Un soldado corrió a buscar al rey contándole que la princesa había regresado y el monarca llegó a palacio. Hija, ¿qué te ha ocurrido? Haré apalear 1000 veces a tus doncellas. Haré cuanto tú digas. Hija, ¿cuánto me hiciste sufrir? No quiero que castigues a las doncellas. Déjalas en libertad. Si me permitieras compartir sus juegos, no habría ocurrido esto. Este palacio para ellas y para mí es como una cárcel. Cuando salen, quieren corretear y yo les autorizo. Como tú no me autorizaste a hacerlo, yo me quedo sola y triste. Bueno, está bien, está bien. Las dejaré en libertad y tú podrás divertirte como ellas. Me pareció que siendo tú la princesa no debías jugar con ellas, pero me equivoqué. Haré tapiar aquellos pozos para que no vuelva a ocurrir ningún percance. Me alegra tanto volver a tenerte conmigo. Quisiera pedirte algo más, padre. Pídeme lo que quieras. Quisiera un saco de maíz cada año. ¿Un saco de maíz? ¿Y qué vas a hacer tú con un saco de maíz? Si te cuento la verdad y te explico quién me salvó, no vas a creerme. Esa bolsa de maíz es el pago que yo impuse. Está bien, la tendrás. Daré orden al chambelán para que lo transporte donde tú digas. A la mañana siguiente, la bolsa de maíz fue depositada junto a la entrada del nido y a partir de aquel día, todos los años, al cumplirse el aniversario, las hormigas de aquel nido recibían la bolsa que la princesa les había prometido. Radio CCE, 940 AM. Bruja Narices. Era una vez una bruja que vivía en una casucha mísera, mísera, en el rincón más apartado del pueblo. Y era tan fea que el alcalde le había prohibido salir a la calle de día, porque los peatones se asustaban al verla. Tenía una nariz tan larga y grande que tropezaba con todo, y siempre tenía que llevarla vendada porque los golpes le hacían daño. La bruja Narices, como la llamaban en el pueblo, era una bruja que quería ser mala, pero no podía. ¿El alcalde tiene la culpa de que solo me conozcan los gatos? ¿No me deja salir de día? Y no tengo parroquia. Soy la bruja más pobre de todas las brujas. No tengo ni para hacer un remiendo a mis faldas. Pues no. Esta noche iré a visitar al alcalde y le exigiré que me deje salir de día. ¡Eso es! Pasó media tarde ante el espejo, empolvándose la nariz para ver si así parecía menos fea. Pero se puso tantos polvos de arroz que la nariz parecía un fantasma pegado a su cara. Vistióse con el traje más horripilante que encontró y al anochecer cogió una escoba, se la cargó al hombro y salió de su casa. El alcalde estaba cenando tranquilamente con la ventana abierta porque el día era caluroso. Y de repente vio asomarse por ella una nariz larga y blanca como la harina. Y tras la nariz, la bruja. ¡Alcalde! ¡Ay, un fantasma! Una nariz que anda sola. ¡Qué fantasma ni qué narices! ¡Soy yo, la bruja del pueblo! ¡La bruja! Por poco me muero del susto. ¿Qué haces en mi casa? ¿Y con esta escoba? ¿Vienes a barrer? Vengo muy enfadada. En este pueblo todos se ganan la vida menos yo. No salgo a la calle, la gente no me conoce y los niños no me temen. Como si fuera ninguna bruja. Y esto no puede continuar así. Vengo a decirte que a partir de mañana saldré de mi casa con el sol. No. Eso no puedo consentir. Te impondré una multa. Te haré detener por los alguaciles y salir del pueblo. A este pueblo vienen muchos turistas. Si te ven, van a salir corriendo. Corriendo, compréndelo, bruja. No eres como si te ven, bueno, en realidad, como te diría. No se te puede mirar a la cara. Eres feilla. Cuidado con la nariz. No muevas la cabeza. Me vas a sacar un ojo. Ay. Deja la nariz quieta, ¿quieres? Mi nariz. Este es mi peor enemigo. Si no tuviera esta nariz, sería una mujer casi hermosa. Mi nariz me afea y me hace ser mala. Sí, señor. Cuando alguien se ríe de ella, pues siento dentro de mí un hormigueo que me hace ser mala. Alcalde, sé bueno conmigo y déjame salir de día. No. Si tú salieras de día, todo el pueblo tendría que salir de noche. Está bien. Prepararé una fórmula terrible para castigarles a todos. ¡Se acordarán de mí, de la bruja Narices! La bruja salió echando chispas y atravesó el pueblo tan indignada que pasó de largo. Y cuando se dio cuenta, estaba muy lejos. Tuvo que retroceder para encerrarse en su casa. Nadie me quiere. Me encuentro vieja y sola. Me prohíben vivir como los demás. Si comprendiera lo triste que es estar sola. Siempre sola. La bruja se dejó caer sobre la cama, llorando amargamente. Aquella misma noche, el alcalde se puso enfermo. Ahí he visto a la bruja cuando estaba haciendo la digestión y me ha sentado mal la cena. Anda, hija mía, ve a visitarla y pídele un remedio para mí. Así estará contenta. Y le das una bolsa de monedas. Sí, padre. La muchacha se encaminó a la casa de la bruja. Estuvo llamando mucho rato sin que nadie pudiera acudir a abrir. Y como la puerta no estaba cerrada, la muchacha empujó y entró. Señora bruja, señora bruja. Fue recorriendo la casa hasta que la encontró en su habitación, muy triste. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Estoy rabiosa y seré mala. Seré una bruja mala y perjudicaré a todo el pueblo. Las cosechas se perderán. Las ovejas morirán. Les arruinaré a todos, a todos, a todos. Y a tu padre también. Pues precisamente venía a verte de su parte. Se encuentra indispuesto. ¡Que se muera! No tengo a nadie en el mundo, solo a él. ¿Qué sería de mí si papá muriera? Me encontraría muy sola. ¿Y tú sabes lo que es estar solo? Sí, lo sé, por desgracia. Vine a pedirte un remedio para mi padre. ¿Un remedio? ¿Yo? ¿Una bruja? Remediando males en lugar de provocarlos. ¡Este es el descrédito! ¿Quién me va a temer si les ayudo en lugar de perjudicarles? Soy una bruja fofa. Incluso tu padre se atreve a prohibirme que salga a la calle. Y de todo, tiene la culpa mi nariz. ¿No buscaste ningún remedio para cortarte la nariz? ¡Calla! No me hables de mis remedios. Antes tenía menos nariz que ahora. Pero hice una fórmula para reducirla. Y no sé qué fórmula fabriqué. Pero la nariz me creció. Y lo mismo con las muelas. Tenía un diente careado. Me hice una fórmula para curármelo. Y mira, ahora llevo dentadura postiza. Soy una desdichada haciendo fórmulas, pero voy a preparar una para tu padre. No prepares nada, ya se le pasará todo. No fuera cosa que te equivocaras otra vez. Yo te contaré la verdad. Verás, yo solo aprendí a leer las consonantes. No sé leer las vocales. Y claro, cuando leo algo, lo leo a mi modo y todo me sale al revés. Si quieres, yo podría leer tus libros y buscar una fórmula para remediar tu nariz. Si vistieras mejor y te peinaras un poco, pues no estarías tan fea. ¿Tú crees? ¡Claro! ¿Crees que no se asustarían al verme? ¿Quién iba a asustarse? Te traeré algunos vestidos míos que ya no uso. Te rejuvenecerán. Cortaré tu cabello. Buscaremos un ungüento que te reduzca la nariz. Déjame tus libros. La bruja empezó a desempolvar viejos librotes que tenía arrinconados y los fue amontonando sobre la mesa para que la muchacha los ojeara. ¿Dicen algo de narices? Estos no. Tráeme más. Espera. Aquí dice algo que pueda servirnos. Prepararemos esta pócima. Tráeme lo que te vaya pidiendo. Hojas negras de eucalipto joven. 2 cucharaditas de polvo intrigante. Espera, espera. No vayas tan deprisa. El eucalipto... los polvos intrigantes. ¿Qué más? Unos granitos de misterio. Durante toda la noche, coció al fuego lento una olla en la que fueron vertiendo los ingredientes de aquella fórmula mágica. La bruja miraba a la muchacha con admiración. ¡Qué cosas tiene la vida! 40 años creyéndome una bruja. Y ahora resulta que tú sabes más de brujas que yo. ¿Cómo va la cocción? Cuando salga humo verde de la olla, saca una cucharada de líquido. Lo enfrías y te das un baño de nariz. Bueno, mañana volveré. Gracias, muchacha, gracias. La muchacha se ausentó y a partir de aquel día iba todas las tardes a casa de la bruja. Y mientras ésta seguía el tratamiento, la muchacha le hablaba. Hazme caso a mí. Si tienes algún dinero, cómprate una casa en la mejor calle del pueblo. Yo me encargaré de comprarla a tu nombre. Te dejaré vestidos míos y verás cómo todos te quieren. ¿Tú crees? Sí, confía en mí. La nariz sigue igual. No importa. Ponte en la cara este ungüento. Te afinará el cutis. Por las noches, ponte esta crema que preparé. Y por las mañanas, lávate la cara con este líquido. Serás una mujer nueva. Al cabo de unos días, todo el pueblo hablaba de lo mismo. He oído decir que vive en este pueblo una mujer bellísima. Soy el alcalde y debo ir a enterarme de quién es. Debo visitarla. Es una mujer joven y bella. Y yo soy viudo. ¿Qué estás pensando, papá? Soy el hombre más rico del contorno. Tú ya eres mayorcita. Te casarás y me quedaré solo. Tú ya me entiendes, ¿verdad? Iré a visitar a esa forastera. El alcalde se puso sus mejores galas para ir a visitar a la forastera, que no era otra que la bruja. Pero transformada gracias a los consejos de la muchacha y a las fórmulas que le había preparado, sacándolas de sus propios libros. El alcalde, al verla, se prendó de ella. Y tardaron poco tiempo en casarse. Me siento feliz. Eres la mujer más bella que he conocido. No pensabas igual hace unas semanas. Es que entonces no te conocía. ¿Dices que no me conocías? Eres un cabezota, alcalde. De lo más cabezota que conozco. Mira mis ojos. Es lo único que no ha cambiado. No te recuerda nada esta mirada. Me recuerdan los ojos de un hada. Soy la bruja Narices. ¿Qué? Sí, la bruja Narices. Yo nada de forastera. He vivido en este pueblo toda mi vida. No es posible. Me he casado con una bruja. No. Si hay alguna bruja, esa es tu hija. Ella me preparó las fórmulas para embellecer. Pero si te olvidas de quién fui, verás qué felices seremos. El alcalde no salía de su asombro. Pero aquella bruja era una buena mujer. Y ambos formaron la pareja más feliz del pueblo gracias a la intervención de aquella muchacha que se compadeció de la fealdad de la bruja. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. El gorgojo y la araña. Era una vez un gorgojito que siempre estaba gruñendo. Había instalado su nido en mitad del campo junto a las semillas, y de vez en cuando se merendaba alguna para aplacar sus hambres. Llevaba siempre plegadas sus alas duras, usándolas únicamente cuando se cansaba de andar, para dar vuelos cortos. De vez en cuando salía de su nido para irse a dar un paseo por los campos vecinos. ¡Qué asco de vida! Siempre hay que ir de un sitio para otro para ganarse las semillas. Estoy harto. ¡Harto, hartito, hartito, hartito! ¡Psst! ¡Eh, tú, hormiga! ¡Quítate de mi camino que me molestas! ¡Ah, qué asco de vida! Apartó a la hormiga de un empujón y siguió caminando por la era para llegar a su casa. Todo el día metido bajo tierra, esperando que los hombres planten semillas y aguantando sus lluvias de líquidos feos que hacen tanto mal. Ellos se quejan de que me como sus semillas. ¿De qué voy a vivir si no como? Me gustaría ver a los hombres en mi lugar. Eso es. ¡Qué asco de hombres! ¡Estoy harto, harto, harto, harto, harto! El gorgojo gruñón siguió su camino apartando empujones a las piedrecitas que le interceptaban el paso, y así llegó a su casa. Mordió una semilla que había plantado el día anterior y se dispuso a dormir. A la mañana siguiente, tras levantarse de su camita de tierra, bostezó ruidosamente. Y fue a buscar una semilla nueva. Pero de repente sonó una llamada de alarma. ¡Atención! ¡Atención! Se aproxima hombre solo con lluvia de líquidos malos. ¡Atención! Que todos los gorgojos vayan ordenadamente a los refugios. ¡Atención! ¡Atención! ¡Peligro inminente! ¡Se aproxima lluvia matabichitos! ¡Atención! ¡Vayan a los refugios! La alarma cundió entre todos los gorgojitos del campo que se apresuraron a buscar cobijo bajo tierra para librarse de la lluvia del líquido malo. ¡Ay, mamita! ¡Estoy en mitad del camino y todos los refugios me pillan lejos de aquí! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Seré una víctima del bombardeo líquido! Ay, tendría que abrirme un refugio en la tierra para mí solo, pero está demasiado dura. Ay, estoy harto, estoy harto, estoy harto, estoy harto. Empezó a apartar la tierra con sus patitas hasta que logró abrir un agujero. Pero el hombre con el líquido matabichitos ya estaba allí. E iba regando los débiles tallos de las plantitas con líquido matabichitos. ¡Mamá, lluvia! ¡Ay, que me van a remojar! ¡Y si me remojan, adiós, gorgojito! ¡Ay, qué mala pata, mami! ¡Ay, que se acerca la lluvia! ¡El bombardeo de agua está encima de mí! ¡Mamá, tengo miedo, mucho miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! Y se metió en la tierra deprisa y corriendo. Fortuna encontró un túnel profundo y oscuro que le permitió huir a la superficie. ¿Dónde estaré? No sé a dónde me llevará, pero es mejor esto a ser duchado por el líquido feo. ¡Qué miedo pasé! Todo me sale mal. Y apostaría cualquier cosa que este túnel lleva a la gruta de algún bicho gordo y feo y se me va a comer sin darme cuenta. Eso es. Pero he de seguir adelante. Avanzó cauteloso, mirando con recelo el oscuro túnel que se abría ante sus ojos. Mamá, miedo, miedo. Cada vez tengo más miedo. Ay, las tiemblas me patitan. Digo, las patitas me tiemblan. Mamá, que esto no me gusta nada. El líquido matabichitos caía en abundancia. Entraba por la tierra, y como el túnel era superficial, empezaron a aparecer las goteras. ¡Ay! ¿Y ahora goteras? Ay, no sé qué bicho ocupa este túnel, pero es muy descuidado. Ya podría arreglar las goteras, carastas. ¡Qué asco! Tendré que descender al fondo de este agujero con el miedo que me da. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Una gotita de líquido malo se abrió paso por la tierra y apareció amenazadora sobre su cabeza. Oscilaba a punto de caerle encima. ¡Ay, mami! ¡Ay, tengo que huir! Y como el túnel descendía con rapidez hacia el fondo, el gorgojito perdió el equilibrio y fue rodando por la oscuridad. ¡Mamá! Al llegar al fondo, estiró sus patas y miró en torno suyo. Este túnel cada vez me gusta menos. ¡Ay! ¿Quién está ahí? ¡Ay, mami! ¡Qué miedo! ¿De dónde sale esta voz? No veo a nadie. ¡Que enciendan los focos! ¿Quién alborota de este modo, eh? ¿Quién alborota? Se acercó una lucecita que fue iluminando la cueva y ante los asustados ojos del gorgojito apareció una araña gorda que se quitó las gafas para examinarle detenidamente. ¡Ay, mamá! ¡Qué araña tan fea! ¿A qué viniste? Es que bombardeaban el campo con líquido que hace mal y huyendo, caí por este agujero. Señora araña, saldré en cuanto haya acabado el bombardeo. La araña volvió a ponerse las gafas, cogió las agujas de hacer calceta y empezó a trabajar confeccionándose un suéter de hilo de araña para el invierno. El gorgojito, muy asustado, no se atrevía a moverse de sitio. Uno al derecho, otro al revés, se deja uno libre, uno al derecho. ¿Y ustedes? ¿No tienen refugios? Sí, señora, pero me pilló muy lejos. Es que sabe, todo me sale mal. Soy un gorgojo con mala cola, digo, con mala pata. Estoy harto. Cada día ocurre lo mismo. Viene un hombre feo y dale a remojarlo todo. No sé cómo estoy tan gordo, ¿eh? ¿A usted, señora araña, no le da miedo la lluvia del hombre así que echa para matar bichos? ¿No le da miedo? No me da miedo nada de eso. Pondré la radio animal para saber cuándo termina el ataque. Aquí, Radio Bichita. El hombre malo está atacando despiadadamente el sector sur. Se ruega a todos los gorgojitos y demás bichitos campestres que sigan en los refugios. Daremos la orden de salida cuando haya pasado el peligro. ¡Atención! ¡Mucha atención! El hombre malo se aleja hacia el oeste. Al parecer va en busca de nuevos refuerzos. Se le ha terminado la lluvia fea. Que nadie salga de sus escondrijos hasta que se haya secado la lluvia fea. Seguiremos dando nuevas informaciones dentro de 5 minutos, bichitos. Al anochecer. Ha pasado el peligro. La lluvia mala, caída durante el día, ya se ha secado. Los gorgojitos pueden salir de sus refugios ordenadamente. Mucho cuidado con pisar terreno afectado por lluvia mala. Peligro de daño. Está bien. Señora araña, ¿me puedo ya marchar? Sí, vuestros sabios, ¿no han descubierto nada para evitar estos bombardeos? Nuestros sabios solo saben engordar con leche pil. Creo que se podría hallar remedio a vuestros males. Iré a examinar ese líquido malo. ¿Me acompañas? ¿Qué más remedio tengo? Con mucho gusto, señora araña. Me da mucho miedo, pero tengo que ir con usted, ¿no? Claro. Salieron de la cueva de la araña y este fue examinando la tierra. Mientras el gorgojito, a apenas se atrevía a tocar de patas en el suelo. Ya sé de qué se trata. Es líquido fofo. Si cada gorgojito se vistiera con un impermeable de hilo de araña, podrías ir por el campo sin peligro alguno. No me diga, cuente. Pero ¿de dónde sacamos impermeable a los bichitos? Se puede fabricar. ¿Fabricar? No se me había ocurrido. Y ya te confeccionaré un impermeable para ti. Cuando vuelva el hombre, ya no te encontrará. Ven acá. Al cabo de un tiempo, el hombre volvió a echar líquidos matabichitos para evitar la plaga de gorgojitos que invadían su campo. El gorgojito corrió a buscar a la araña. ¡Señora araña! ¡Señora araña! ¡Anda! ¡Ponte este impermeable! Oiga, doña, ¿estás segura de que no me va a ocurrir nada? Exactamente, no lo sé. Tú servirás de experimento. ¿Yo de experimento? Ay, mamá, que me da miedo. No, señora, ni hablar. Yo me quedo en casa. No quiero ser un conejito de indias. Tú saldrás al exterior vestido con este impermeable. Y puedo ayudar yo a todos tus parientes. Mis parientes me importan un pariente. Yo no quiero salir. Pero la araña le empujó al exterior. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Mamá, que me remojan con líquido. Ay, mamá, que tengo miedo. Mamá, pues no me... Oye, pues no me pasa nada. Me remojo y no noto ningún daño. Ay, este impermeable es estupendo. Ay, y puedo pasearme debajo de la lluvia. Todos los gorgojitos salieron de sus refugios. ¡Ay! Y me han rodeado. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me ha pasado nada! ¿Y sabes lo que llevo? ¿Tú, gusano, sabes lo que llevo? ¿Qué te pasa a ti? ¿No sabes lo que llevo encima? ¿Y qué es lo que llevas encima? ¿Cómo conseguiste eso? ¿Cómo lo conseguiste? ¡Ah! Es un invento que fabriqué. Quise probarlo yo mismo porque sé que todos ustedes tienen miedo. Yo, como soy un valiente y leal soldadito... Pero en esto, vio aparecer a la araña que le miraba con malos ojos. Está muy feo mentir, gorgojito. Está muy feo. Sí, bueno, señora araña... Verá usted, es que me gustaba darme un poco de importancia, ¿no? Sí. Bueno, chicos gorgojos, la verdad es que la araña me fabricó el impermeable y me echó de su casa. Yo no me atrevía a salir, tenía mucho miedo, pero no, sí, la araña puede fabricar muchos impermeables de estos y podremos seguir siendo felices. ¡Claro que sí! ¡Claro! Trabajó muchos días y noches hasta confeccionar un impermeable para cada gorgojito. Y así, cuando caía lluvia mala, no les ocurría nada. Radio CCE 940 AM. Los gusanos come cosas. Érase una vez una ranita simpática que había llegado de un largo viaje por las charcas extranjeras. Entró en su casa y, muy femenina, corrió hacia el teléfono vegetal para dar la noticia de su llegada. ¿Hola? Oiga, operadora, póngame con el enanito Cascarrabias, rápido, por favor. Poco después, en la casita de Cascarrabias, sonó el timbre vegetal telefónico. Ya va, siempre suena este chisme cuando estoy en lo mejor del sueño. Cascarrabias de monejos telefónicos, ¿quién es? Hola, enanito. Soy la ranita simpática. Acabo de llegar del país ranito francés. He traído muchos modelos para ranito y te he traído un regalo. ¿Cómo? ¿Un regalo para mí? Ajá, ranita, iré a tu casa enseguida. ¡Chao, chao! La ranita feliz se despojó de su piel de viaje y se asomó a la palanca que daba a su charca. ¡Y qué sucia es el agua! Voy a zambullirme para ver su fondo y mañana empezaré a limpiar. Pero la ranita no observó que algo se movía en el interior de la charca. Era como un gusano de agua, largo y delgado, que durante la ausencia de la ranita se había apoderado de la charca con otros muchos gusanitos de agua. Esa debe ser la propietaria de la charca. ¡Atención, gusanos de agua! Permaneced quietos y moveros. Cuando la ranita se echa al agua, la apresaremos. Nadie debe saber que ha llegado y nadie la echará de menos. La ranita, tras vestir su malla francesa con dibujos de peces simpáticos y juguetones, se zambulló en el agua. El agua tenía una tonalidad oscura. No se movía ni una hoja de un alga ni los nenúfares. ¡Qué raro! Los nenúfares no me saludan, agitando los pétalos de sus flores. ¡Uy! ¿Qué es eso tan feo y largo? ¡Parece una ramita! Sin que ella se diera cuenta, aquellas ramitas que flotaban entre dos aguas fueron rodeándola hasta que se pegaron a ella. ¡Ey! ¡Quitaos de aquí, ramitas pegajosas! No somos ramitas. Somos terribles gusanitos de agua que nos hemos apoderado de su charca. Aquí todos. Apresad a la ranita y encerradla en la gruta cárcel. Y así todos los gusanitos agarraron a la ranita, llevándosela a la cárcel. ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Soltadme, malvado! Poco después, el enanito llegaba a casa de la ranita y llamó a la puerta. Aquí está Cascarrabias, el simpático, que viene a por su regalo. ¡Ranita! ¡Oh! ¡Ranita! ¡Qué raro! No contesta y tiene la puerta abierta de su casita. ¡Qué cosa más extraña! El enanito Cascarrabias se subió a los pantaloncitos de seda que se le caían solos y penetró en la casita. Allí vio las valijas de la ranita que estaban por abrir y se asomó al ventanal desde el que la ranita se zambullía al agua. Esto es rarísimo. La ranita se ha quitado la piel de viaje, seguramente para ponerse la malla y para echarse al agua. Pero qué raro. Las aguas están quietas. A lo mejor se ha ido a visitar a alguna amiguita. Y como le gusta tanto croar con sus amigas... las caritas y demoniejos ya me han dado el plantón. El enanito Cascarrabias se sentó sobre su maletín de viaje y se dispuso a esperar mucho rato. Pero su cabecita de pelo revuelto pensaba y pensaba. ¡Qué cosa tan rara! De haberse ido a visitar a una ranita, no habría dejado la puerta abierta. ¡Cascaritas misteriosas y demoniejos intrigantes! Esto es que le ha ocurrido algo a la ranita. ¿Pero qué cosa? Cáscaras, cáscaras, cáscaras. Echaré un vistazo a ver si veo algo. El enanito se asomó al ventanal y miró hacia el agua. Vio que algo se movía entre dos aguas. ¡Ranita! ¿Estás aquí? ¡Soy yo, Cascarrabias! En el interior del agua, el gusano se reunió con sus amigos. Venid, venid. Cascarrabias sabe que está aquí. Hay que atraerla al agua. Aquí nadie puede dominarnos. Yo fingiré la voz de la ranita y caeré en la trampa. ¡Cascarrabias! Échate al agua que charlaremos. Te espero. Está bien. Voy a ponerme mi malla y me tiro al agua. Te espero. Sí, no me voy a echar así sin malla. ¡Espérense! ¡Espérate! ¡Ya voy, ya voy! Pero mientras Cascarrabias se quitaba su camisita de seda, se puso a pensar. Un momento, enanito, un momento. ¿Desde cuándo la ranita recibe a sus amigas en la charca? Aquí pasa algo que no me gusta nada. Voy a averiguarlo. Así que el enanito cogió una silla de la rana, se puso una malla y se lanzó al agua. ¡Ahí voy, ranita! Inmediatamente se acercó y vio cómo los gusanos de agua se echaban sobre la silla. ¡Ajá! ¿Con que son ustedes los gusanos de agua malos y comecosas? ¿Se creían que la silla era yo? Y parece que hay muchos. Bueno, voy a darles un buen escarmiento. Aprenderán a no ocupar las charcas particulares. No es nada. Y han querido hacer daño a una amiguita de Cascarrabias. No saben la que les espera. Como haga un encantamiento mágico, y es lo que voy a hacer. Las caritas ingenuas y demoniejos viudos. Cascarrabias empezó a retorcerse el pelo de la cabeza donde guardaba todo su poder mágico. Deseo que el agua de esta charca se vaya evaporando poco a poco hasta dejarla casi seca. Ahora sabrán ustedes lo que es bueno. Al conjuro de las palabras del enanito Cascarrabias, el agua de la charca empezó a evaporarse, formando pequeñas nubes que se quedaron arriba sobre la charca esperando nuevas órdenes. Poco a poco, el agua de la charca fue desapareciendo, quedando solo un pequeño charquito en el que se habían refugiado todos los gusanos comecosas, que estaban muy asustados. Nos estamos quedando sin agua. Vamos, vamos, debe haber algún escape. ¡Escape! Los que no tienen escape son ustedes. ¡Devuélvenos el agua! Si nos quedamos sin agua, moriremos. Cascarrabias no hace daño a nadie, no es como ustedes. No les voy a devolver el agua hasta que me digan dónde han escondido a la ranita simpática. Está ahí, en el fondo. No le hicimos nada. ¡Eso lo veremos! Cascarrabias se vistió de buzo y descendió al fangoso fondo, abriendo la cárcel donde estaba encerrada la ranita simpática. ¡Cascarrabias! Si me llego a llamarte, esos gusanos comecosas me habrían tenido encerrada siempre, siempre. ¡Ay! ¡Ay, ranita, ranita, ranita! ¡No te pongas tan pesadita! Anda, sube a tu casa y llama a Cucarachín Multagorda para que envíe un coche de policía a Bicha para llevarse a esos gusanos comecosas y meterlos en la cárcel, en esa cárcel para gusanitos mojados. Cuando el coche de la policía se hubo llevado a los gusanitos malos, a los gusanitos de agua, Cascarrabias volvió a retorcerse su cabello revuelto. ¡Malají, malajó!